Y ahora vamos a hablar del SUTE, porque hay unos comicios para la renovación de autoridades del sindicato, de este sindicato, que será el próximo 15 de diciembre. Y para interiorizarnos un poquito más, vamos a hablar con Cecilia Diriart. Ella es candidata del SUTE por la lista roja del departamento de Las Heras. Hola Cecilia, muy buenos días. Aquí Marcos y Leandro te saludamos y gracias por atendernos. Gracias a ustedes, chicos, por el espacio para la difusión. Bien. Bueno, comentanos un poquito sobre la propuesta de la lista roja y todo lo que lleva adelante. Bien. La lista roja es una lista que se formó ya en el año 2013 y para estas elecciones, la de este año, abrimos una discusión hacia otras listas y también a activistas y delegados independientes a partir de algunos ejes y balances que nosotros tenemos respecto de la situación de los trabajadores de la educación en este último tiempo, y a partir de los acuerdos que pudimos establecer con estos compañeros, que en su mayoría son, como te digo, delegadas y delegados de escuela y activistas independientes, hemos conformado listas seccionales en Las Heras, Guaymallén y Capital, para llevar estas discusiones a las escuelas. Estamos recorriendo escuelas, promoviendo el debate, como están haciendo otras listas también, con un eje fuerte en recuperar la relación o reconstruir la relación del SUTE con la escuela. Bien. Estas elecciones que se llevan, van a llevar adelante el próximo 15 de diciembre, se presentan muchas listas, ¿no es cierto? Sí. En esta ocasión asistimos a una situación de cierta fragmentación. Lo que ha sido históricamente la conducción del sindicato durante muchos años, que es la vieja lista celeste, las compañeras y compañeros de las escuelas que conocen de la vida del sindicato van a tener presente, se ha fragmentado en este tiempo, ya en las elecciones anteriores, y hoy se presenta dividida en tres listas, que es la lista celeste verde, con una parte del actual, en un frente con una lista que integra la actual conducción, que es la verde, la lista azul-naranja, por ejemplo, y la lista ámbar, que son todas rupturas de la vieja conducción celeste-maurista, por decirlo de alguna manera. Y la propia conducción actual, que es un frente, el FURS, también se presenta dividido en tres listas, la bordó-marrón, por un lado, la rosa, y la lista verde, en un acuerdo con la celeste, ha conformado un frente aparte. En el caso nuestro, nosotros no formamos parte de la actual conducción. Siempre hemos reconocido que fue un intento de compañeros honestos de encarar la tarea de recuperar el SUTE, de un proceso de burocratización muy duro que se vivió en el último tiempo de la Celeste, pero que entendemos que la conformación de ese frente, esta multicolor, el FURS, tuvo generó una expectativa en la escuela que no pudo cumplir. Este proceso de recuperación del sindicato se vio trunco y en gran medida por la heterogeneidad demasiado amplia de ese frente, esa diversidad demasiado poco anclada en algunos principios básicos que pudieran orientar su accionar, derivó en la situación actual en la que nos encontramos. Nosotros asistimos a una realidad de una conducción que se vio durante muchos meses metida muy hacia adentro, que tuvo dificultades para sentar posiciones políticas frente a procesos importantes que vivimos los trabajadores de la educación, como fue el cierre de la paritaria, la dureza del gobierno provincial a la hora de discutir salarios, y también muy tensionada por los compromisos políticos que tenían algunos de sus componentes con el gobierno nacional, porque forman parte del Frente de Todos, de enfrentar las políticas de ajuste presupuestario, de cómo se gestionó nacionalmente la pandemia al interior de la escuela, que implicó una modificación importante de nuestras condiciones de trabajo, que como colectivo de trabajadores de la educación organizados no pudimos enfrentar, porque nuestras conducciones en general se vieron tensionadas entre apoyar algunas medidas muy arbitrarias del gobierno nacional, como te digo, forman parte del Frente de Todos, pero tratar de confrontar con el gobierno provincial. El problema que tenemos los trabajadores de la educación es que en la gestión de la pandemia en las escuelas, la bimodalidad, el congelamiento salarial, la descarga de la conectividad, de las tareas de reconectar la escuela con los alumnos a la distancia que vivimos el año pasado, fue una política negociada por los gobernadores con el gobierno nacional. Entonces, al no tener una posición política clara de confrontación con esas políticas que implicaron una enorme presión sobre los trabajadores de la educación, se fueron desdibujando como conducción alternativa, y desde ese balance es que compañeras y compañeros que estuvimos todo el año en la calle el año pasado, pese a la cuarentena, batallando contra estas disposiciones arbitrarias, nos encontramos llevando este balance a las escuelas ahora como parte de la lista roja. Bien, porque además de las disputas internas, ¿no es cierto?, que hay en todo sindicato, tienen también esa lucha con un gobierno ausente, digamos, ¿no?, por decirlo así. Yo diría que es un gobierno muy presente, pero muy presente para aplicar políticas que están profundizando enormemente el deterioro, tanto de los edificios escolares, de las condiciones de educación y de trabajo en las escuelas, como nuestras condiciones salariales y la realidad laboral. Yo creo que las políticas muy presentes del gobierno provincial y también del gobierno nacional se han expresado en la descarga absoluta de la crisis socioeducativa sobre los trabajadores de la educación. Las disposiciones que desde el año pasado están vigentes de lo que se llama la bimodalidad han implicado para los trabajadores de la educación la extensión de nuestra jornada laboral, la intensificación de nuestra jornada laboral, el sostenimiento de la conectividad ha sido a costa de nuestros magros y congelados salarios. Claro. Y esas son políticas donde no hay una ausencia, hay una presencia del Estado y del gobierno con políticas nefastas. El extremo de eso ha sido acompañar esta política de ajuste con una profunda disciplinamiento y persecución al interior de las escuelas. Nosotros tenemos compañeros sumariados, tenemos compañeros que han sido sancionados por cuestionar, por no aplicar políticas arbitrarias. Hemos padecido el cierre de cursos. Yo te puedo decir que como delegada escolar de base, estoy recorriendo ahora las escuelas como parte de la campaña, y nos encontramos con edificios. Yo trabajo en las escuelas, pero uno, al poder recorrer después de 2 años en los que hemos estado encerrados, ver la realidad de muchas escuelas, el uso sobreintensivo de los edificios escolares, donde ya casi no hay patios, donde son todas aulas improvisadas con muebles, donde funcionan 2 a 3 escuelas en un mismo edificio escolar, y después nos encontramos con la realidad de escuelas que son bombas, como hemos salido a denunciar, porque no hay inversión en la construcción de escuelas, en la reparación, en la renovación del espacio escolar. Hay una sobresaturación del uso del mobiliario y de los espacios que es en desmedro de la educación. Y son la expresión más manifiesta, para no caer siempre en la discusión del salario, que es muy necesaria y urgente, pero que también hacen a las condiciones en las que se desarrolla la escolaridad. Y ni hablar el año pasado y la continuidad este año de las dificultades del sostenimiento de la educación en condiciones de crisis social muy profunda, donde la pobreza está golpeando en nuestros estudiantes y en sus familias, y el sostenimiento de los materiales educativos e incluso de la asistencia alimentaria está cayendo cada vez más sobre salarios de trabajadores de la educación que están congelados a diciembre del 2019. Increíble. De esto no se habla, pero los bonos que nos ha tirado en por decreto el gobernador Suárez son bonos en negro. Son bonos que no han recompuesto nuestros salarios. Las compañeras y compañeros que están accediendo a la jubilación ahora lo hacen sobre la base de un salario devaluado y profundamente carcomido por la inflación, porque los bonos no se computan para el pago de las jubilaciones. Entonces la realidad que estamos, por ahí no se habla, sinceramente no se ponen los números sobre la mesa, que una maestra que recién se inicia está trabajando su turno completo por 39.000 pesos. Esa es la realidad. Un celador, una celadora que trabaja 6 horas y media realizando una tarea fundamental en la escuela, que es la limpieza, más en contextos de pandemia, está ganando 27.000 pesos. Esos son los salarios de los trabajadores de la educación. Y de nuestros bolsillos sale la conectividad, de nuestros bolsillos salen los recursos educativos. Estamos trabajando 24 por 7, porque nuestros alumnos todos tienen nuestros teléfonos. Ellos se enferman y trabajan desde la casa y nos escriben sábado, domingo, lunes a viernes hasta las 11, 12 de la noche. Ese corte nunca cambió y hay una sobresaturación que está afectando la salud de nuestras compañeras y compañeros que no se está discutiendo y que lamentablemente al recurrir a los servicios de salud de una obra social fundida por los gobiernos de turno, estamos poniendo nuevamente de nuestros bolsillos coseguros y acceso a medicamentos y tratamientos que no se están cubriendo desde la obra social. El nivel de deterioro que estamos padeciendo los trabajadores en la provincia es profundo. y requiere de una conducción fuerte y muy cercana en las escuelas, que reorganice la escuela. Nosotros necesitamos que las compañeras y los compañeros vuelvan a confiar en la acción colectiva para que revirtamos tanto retroceso. Bien. Bueno, Cecilia, ha sido muy completo y, intenso también tu esta entrevista. Y bueno, te deseamos lo mejor y te agradecemos nuevamente que nos hayas atendido. Yo les agradezco a ustedes el espacio. Vuelvo a reiterar la invitación a las compañeras y compañeros que el 15 de diciembre, que va a ser miércoles, se acerquen por las escuelas donde se va a estar votando. Y aquellas compañeras y compañeros que no son afiliados, nosotros estamos recorriendo las escuelas promoviendo la afiliación. Porque más allá de quién gane el 15, si la escuela no está fuertemente organizada, claro, y si no nos ponemos de acuerdo en un programa que nos organice para salir a dar la pelea por la reapertura de paritarias, por poner en discusión nuestras condiciones de trabajo, por revertir el ajuste en educación, sabemos que se vienen tiempos difíciles. Es importante que volvamos a confiar en la compañía del compañero que tenemos al lado, en nuestros métodos de lucha, que son el paro y la movilización, claro, y que discutamos cómo vamos a ser los trabajadores de educación para defender la educación de las implicancias que va a tener la negociación del pago de la deuda a nivel nacional y a nivel provincial para nosotros y nuestros estudiantes. Tenemos un desafío enorme. La confianza nuestra está puesta en una escuela fuertemente organizada que controle a su conducción y que se haga asuma su sindicato como la herramienta a la que va a recurrir para organizar la lucha contra el ajuste, la reforma educativa y la reforma laboral que va a venir pronto de la mano de la negociación con el fondo y del presupuesto que se ha votado en la legislatura. Así que el compromiso es para todos, hay que arremangarse, recorrer escuelas y organizar el debate, ponernos en estado de asamblea y preparar la pelea. Gracias, chicos, por el espacio. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Ahí hablábamos con Cecilia Diriart. Ella es candidata del SUTE, del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, y integra la lista roja de Las Heras.